Bueno, buenos días a todos los medios que se han acercado, agradecerles la presencia. El motivo de la conferencia es poder transmitirle a la comunidad cuál es la situación actual del municipio y también un poco para llevar claridad, repasar cómo ha sido el manejo del Ejecutivo con todo el personal municipal desde el inicio de la gestión. Si bien ya hemos hablado con la mayoría varias veces, pero bueno. Hay distintas versiones circulando que por ahí no dejan bien en claro cuál ha sido el manejo y el compromiso que ha habido de este Ejecutivo con todo el personal municipal. Brevemente, para repasarlo, nosotros asumimos un municipio que no había podido pagar los sueldos. Tuvimos que hacernos cargo de tomar en ese momento un adelanto de coparticipación para poder afrontar los sueldos que estaban pendientes. A partir de febrero-marzo tuvimos una nueva negociación salarial con ambos gremios, en la cual asumimos el compromiso de un aumento del 28%, retroactivo al mes de enero, y de un 30% para las categorías más bajas. Esto se cumplió en tiempo y forma. En ese momento, en esta negociación, quedó planteada una nueva reunión a partir del mes de junio, como para ir viendo cuál había sido la evolución inflacionaria y cuál era el estado de los salarios y también cuál era el estado financiero del municipio en ese momento. Durante ese primer semestre fuimos cumpliendo, como decía recién, con el pago en tiempo y forma de los salarios, también se cumplió con el pago del aguinaldo, se entregó la indumentaria que nos habíamos comprometido y a partir de agosto volvimos a iniciar las negociaciones, las reuniones, que nunca se cortaron. Por otro lado, también vale la pena aclarar que las reuniones con los gremios son periódicas, por distintos temas que van surgiendo. Prácticamente todos los meses nos estamos reuniendo. En el mes de agosto, cuando tuvimos las primeras reuniones y surgió la necesidad y el planteo de los gremios de poder sacar una recomposición salarial, la primera respuesta fue que la verdad no teníamos posibilidad de analizar un aumento salarial, dado que bueno, los ingresos del municipio son iguales o inferiores a los que teníamos el año pasado cuando recibimos el municipio que no había podido pagar los sueldos, con lo cual por más que hemos venido tratando de funcionar de la mejor manera y de una forma muy prolija y achicando gastos en todo lo que se puede, realmente no daba para sacar un nuevo aumento. El planteo de los gremios en ese momento fue que necesitaban que analizáramos la posibilidad de al menos sacar una suma para las categorías más bajas. Con algunos acuerdos y desacuerdos empezó a surgir lo de una suma no remunerativa, como al menos una alternativa de dar una respuesta justamente a todo el personal que menos ingresos tiene. Si bien en principio habíamos quedado que ni siquiera teníamos esa posibilidad, después cuando surgió la llegada de estos fondos que vienen del ANSES, reincorporación de esta mala liquidación de coparticipación, que está hoy reintegrando una parte en forma directa, un 3%, y otra parte en forma de crédito, la Nación a provincia, y provincia brinda esa posibilidad de tomar este financiamiento a los municipios. Bueno, en función de este recurso empezamos a analizar la posibilidad de sacar una suma para los empleados. En principio hicimos una oferta que cubría una suma no remunerativa para las categorías más bajas, de la 8 a la 12 y adherentes, que era más o menos lo que veníamos hablando. Cuando surgió esta alternativa, después los gremios nos pidieron que fuera para todas las categorías. Hicimos una segunda oferta haciendo un diferencial entre las categorías más altas y las categorías más bajas. Volvieron a manifestar que era insuficiente. Llegamos a una tercera oferta y definitiva que era la que podíamos llegar a pagar. En esto siempre hemos tenido un mismo discurso, no vamos a prometer algo que no podemos cumplir. Esta oferta consistía en 1.000 pesos para las categorías más altas, las que van de la 1 a la 7, 1.200 de la 8 a la 12 y 1.200 para adherente. Esta propuesta la fuimos construyendo desde el Ejecutivo y con los gremios. Llegamos a acordarla. Ahí surgió una diferencia que causó malestar, que fueron 200 pesos que incorporamos a los adherentes, que no habían estado en la primera negociación, que bueno, en realidad siguiendo un poco el planteo y el criterio que se venía manifestando de dar una solución a los empleados que menos ingresos tienen, y teniendo en cuenta que estos 200 pesos en adherentes no suman aportes, en definitiva significaban para el municipio una erogación no superior a 14 mil pesos, con lo cual le podíamos estar dando un poco más de ayuda a estas categorías que eran las más bajas sin complicar, digamos, el funcionamiento del municipio. Esto generó alguna mala interpretación por parte del gremio mayoritario, que es con quien nosotros estamos obligados a cerrar las negociaciones, porque así lo establece nuestra Carta Orgánica. De todas maneras, lo que quiero dejar en claro es que en ningún momento se desconoció al gremio mayoritario, y es lo que venimos diciendo siempre públicamente, simplemente que surgió esta posibilidad de destrabar un conflicto con 200 pesos más a una categoría que no modificaba el presupuesto del municipio. Lo interpretamos que era factible y que era lo que nos venían planteando ambos gremios. Lo comunicamos inmediatamente al gremio mayoritario, pero bueno, esto causó algún malestar, que fue lo que después ha ido de alguna manera entorpeciendo las negociaciones que hemos llevado adelante. De todas maneras, creo que lo que tiene que quedar en claro es que, bueno, automáticamente se tomó la decisión, se le comunicó al gremio, lo mismo que lo que sucedió ayer. O sea, ayer teníamos una audiencia para la cual el día anterior nos reunimos con el SOGEN para manifestar cuál era la propuesta. Le manifestamos que la propuesta era justamente esta, la que se había consolidado, los 1.000 pesos para la categoría de la 1 a la 7, los 1.200 de la 8 a la 12 y los 1.400 para adherentes. El gremio nos había acercado un petitorio con una serie de puntos que contemplan algunos reclamos puntuales de distinto personal que vienen desde hace tiempo atrasado, que bueno, en este momento no se puede dar respuesta, pero sí tomamos el compromiso de manejarlo en una mesa de trabajo como para ir decidiendo cuáles eran las prioridades y en qué momento ir dando respuesta en función también de lo que siempre nos limita, que son los recursos que tenemos. De esta manera se llegó al día de ayer. Cuando vamos a la Secretaría de Trabajo, en realidad lo hace la Secretaria de Legales, Silvana, porque era simplemente ir a formalizar lo que ya habíamos charlado el día anterior con la mesa directiva del gremio. Ahí se comete un error que vuelve a generar alguna discordia y que es, o sea, la propuesta era exactamente la que estaba plasmada en el acta que se había firmado con el ACTE, que en definitiva era la misma que el SOGEN, salvo los 200 pesos de diferencias en adherente. Cuando se va a la Secretaría de Trabajo y se hace mención a que esa es la propuesta, se comete el error de que cuando se hace mención a las categorías que cubrían los 1.400 pesos, en vez de mencionar que solamente adherente, se menciona de la 8 a la 12. Pero al mismo tiempo se hace mención de que la propuesta es la que figura en acta, con lo cual es fácil comprobar que se trató de un error y no de ninguna mala intención ni de ninguna otra cosa que se puede llegar a interpretar desde otro lado. Con lo cual, bueno, eso volvió a generar que se demore la salida o la llegada de un acuerdo definitivo. Por eso en el día de ayer pedimos la conciliación obligatoria, la cual hoy se hizo efectiva y ya el personal está trabajando. Pero bueno, de todas maneras creo que estamos cerca de poder salir de este conflicto. Lo que siempre vamos a seguir manteniendo y lo que pretendo en esta conferencia de prensa que queden claros es que se vea y queden claro que desde este Ejecutivo se ha trabajado y se ha hecho el mayor esfuerzo posible para dar respuesta a todo el personal municipal. Hay que tener en cuenta que en un año de crisis, donde lamentablemente los ingresos del municipio son bastante inferiores a los del año pasado, hemos acordado un aumento que llega a ser del 40% a lo largo del año. Habíamos dado un 28%. Este nuevo aumento, que si bien va a ir como suma no remunerativa de acá hasta fin de año, a partir del año que viene se empieza a incorporar, a pasar al blanco, y va a estar significando un aumento superior al 22%. Con lo cual, de ese 22%, el 12% se toma para lo que es la negociación salarial del 2016. Con lo cual estamos cerrando un 2016 con un aumento efectivo del 40%. Un aumento que consideramos que en muchos sectores no se ha dado, y que si tenemos en cuenta cuál es la situación del municipio, realmente el esfuerzo que hemos hecho, creo que nadie lo puede cuestionar. En todo caso puede haber habido algún error, que lo aceptamos, no somos humanos y nos equivocamos, pero lo que nadie nos puede echar en cara es que no estemos abiertos a un diálogo permanente, porque así lo hemos hecho, todas las veces que lo han solicitado los gremios nos hemos reunido, y la verdad que tampoco nadie puede negar que hemos buscado llegar con la mejor propuesta posible dentro de lo que son los recursos del municipio. En esto me faltó aclarar también que cuando nosotros recibimos al municipio, también los gremios nos piden que mantengamos a todo el personal. Nosotros estamos bastante por encima del personal que corresponde tener de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación del país y lo difícil de conseguir un trabajo, aceptamos mantener a todo el personal. Eso también, por supuesto, que incide en esto, de que después sea difícil dar respuesta, difícil cumplir con los sueldos. Pero más allá de eso, hemos dado respuesta a todas las peticiones y hemos tratado y hemos logrado así todo, llegar con un sueldo que es acorde a lo que ha sido el año. Hoy el Congreso está dando una inflación a septiembre de un 30%, con lo cual nosotros creemos que con este aumento estamos cubriendo bien la inflación que ha habido. Y de esta manera, bueno, hemos logrado hacer una oferta a todo el personal que es razonable. Y lo otro que también tiene que quedar en claro es que todo el personal está en conocimiento de cuál es la situación. Nosotros cuando conversamos con los gremios siempre mantenemos todos los números sobre la mesa, o sea, acá no hay nada escondido. Entendemos que alguno de estos detalles que se nos han escapado pueden haber generado alguna diferencia, pero yo creo que quien mira todo el accionar de este gobierno en los 10 meses que llevamos, no puede tener dudas de que la buena intención está y la voluntad de diálogo y de generar las mejores condiciones de trabajo no se pueden discutir. De mi parte, no mucho más, sí pedirle disculpa a todos los vecinos por todos los inconvenientes que han tenido en estos días. Rápidamente nos vamos a poner en movimiento para poder dar respuesta a todo lo que ha estado parado durante estos días, que fundamentalmente es lo que ha sido pedido de agua, la recolección de residuos, arreglar las calles, así que bueno, nos espera por delante una semana, la próxima semana muy intensa. Vamos a estar sobre el fin de semana cumpliendo fundamentalmente con la recolección de residuos para dar una rápida respuesta a lo que más nos preocupa hoy. Y la semana que viene, bueno, sí va a ser una semana de trabajos muy intensos, de manera de irnos poniendo al día con todos los trabajos que se nos han atrasado en estos días.